Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Economista del Medio, volumen 13. Mi nombre es Gabriel y hoy tenemos un programa divertido, interesante. Bueno, esperemos, espero que les guste. La temática va a ser la interna liberal en la Argentina. ¡Volvió el neoliberalismo en la Argentina! ¡Qué terrible! Bueno, en realidad la vamos a tratar de poner un poquito de paños fríos a esa palabra neoliberalismo que está bastante alejada. Este gobierno es un gobierno pro mercado, pero esperen. Antes de empezar, vamos a nuestra columna usual de venta del programa. Nos pueden escuchar en iVoox, iTunes y Audioboom. Buscan Economista del Medio. Y por otro lado, nos pueden contactar en redes sociales. Estamos en Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. Twitter, www.twitter.com/econdelmedio. Acuérdense, es más cortito. Y por último, en un correo electrónico que nos pueden mandar muy bonito, diciéndoles cosas lindas, economistadelmedio@gmail.com. Hago un pequeño paréntesis para agradecer a Diego Barrio Nuevo, participante del podcast de Rayos Catódicos, que ha provisto de unas hermosas nuevas imágenes, artworks, si son así tan chetos, para el podcast. La verdad que estoy muy contento con el resultado de las cosas. Hemos pactado con él, le pedí ayuda y la verdad que un tipazo, se los recomiendo a todos. Un gran diseñador, labura rápido, eficiente, muy buen tipo. Así que cuando necesiten para ustedes, ya saben, Diego Barrio Nuevo. Y también quiero que escuchen el podcast de Rayos Catódicos, que es para mí. Es una de las grandes compañías del oído que tengo todos los días, o por lo menos una vez por semana cuando voy al gimnasio. El tipo del gimnasio. Bueno, vamos de lleno con el tema del día. La interna liberal. Lo puse así porque es un título que pega, tiene punch. Pero la realidad es que esto no es el neoliberalismo, este tampoco es el sistema que estaba en los 90. Para la gente, y en realidad tratando de despejar un poquito las cuestiones, es un gobierno pro mercado. Es decir, que va a tener un... ¿Cómo te puedo explicar? Va a tener un razonamiento desde el punto de vista de la macroeconomía tradicional sobre los problemas de la Argentina y va a aplicar soluciones en ese tinte, justamente, ¿no? Si ellos piensan que hay distintos tipos de problemas, o focalizan, por ejemplo, como voy a contar antes, para intentar, obviamente, aplicar soluciones de mercado. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que están todos en común los economistas? Por lo menos los economistas que ustedes quieren decir que van a formar parte de la interna liberal. En la Argentina hay un fuerte problema de inflación y todos están de acuerdo cuáles son sus causas. La realidad es que hay que bajar el gasto público para tratar de reducir el déficit fiscal. Porque, ¿qué pasa? El Banco Central está emitiendo pesos para financiarlo y eso genera una alta inflación. Es decir, la inflación es causa del déficit porque el Banco Central emite para financiarlo. ¿Qué hay que hacer? Cortar el gasto público para reducir el déficit fiscal. Obviamente, cuando uno corta el gasto público, también trata de tener una política de ingresos acorde, porque el déficit acorde es el que es ingresos menos gastos. Ahora bien, la cuestión no es los diagnósticos sobre la economía argentina, la cuestión es cómo avanzar para la normalización. Y aquí tenemos las alas del gobierno que han surgido en el corto plazo. Están las palomas y los halcones. Esta terminología de palomas y halcones salió más que nada por distintas discusiones en la Reserva Federal. Como en otros podcasts les conté, la Reserva Federal no es un banco central, sino que es un sistema de bancos centrales. Cuando toman decisiones de política monetaria, ellos se juntan. Entonces generalmente siempre se sabe que hay un ala, un grupo de personas que son mucho más halcones, es decir, son más, como podemos decirlo, más preocupadas por la inflación y deciden actuar de manera más agresiva, y otros que dicen, no, pero bueno, el tema de la inflación sí, pero también hay que mirar el nivel de actividad. Esas son las palomas. Entonces, en nuestro gobierno argentino tenemos a las palomas que están representadas por el equipo de Alfonso Patgay, que actualmente es el que está en funciones, y aquí podemos contar a Alfonso Patgay, Federico Stutzenegger, etc. ¿Qué hacen las palomas? Apuestan a un mix de reducción del gasto público, pero ¿cómo? Con bajo impacto en el nivel de actividad de corto plazo. Es decir, vamos a cortar el gasto público, pero no lo vamos a cortar tanto en el corto plazo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a financiar parte con deuda externa y parte con emisión monetaria. Ahora bien, del otro lado del ring nos encontramos con Melconian y Cía, los halcones, que ya están calentando el banco de suplentes, que están esperando no vamos a ser malos. Están ahí por si el día de mañana las soluciones que plantea Prat-Gay no funcionan, la Argentina nos muestra y haya que hacer un segundo round de ajustes. Estos te recomiendan cortar el gasto público en una mayor medida, es decir, si Prat-Gay era un gradualista, Melconian es un tipo de la política del shock. ¿Por qué? Porque él considera que son inviables los niveles de gasto público en base al nivel de financiamiento tanto interno y un poquito externo. Y obviamente, la cuestión acá, que Melconian no considera, es el impacto en el nivel de actividad. Él dice que, bueno, hay que hacerlo rápido. Ahora bien, ¿cuáles son los pros de Prat-Gay? Vamos a ser sinceros. Suaviza el efecto de la reducción del gasto público en el nivel de actividad. Si ustedes escuchan el podcast que armamos hace un par de días sobre el tema de cuáles son las perspectivas en la Argentina, ustedes sabrán, inclusive con las medidas que se tomaron esta semana, en particular con el tema de los subsidios y las tarifas eléctricas, y que después van a venir por la de transporte y la de gas, es un impacto fuerte en el bolsillo el ajuste del gasto público. También se tienen que tener en consideración que si se para la obra pública, reduce el nivel de empleo de las personas que justamente trabajan en esos sectores terciarizados para el Estado, y esas personas consumen menos. La economía es como una red. Es una red, de hecho. Y la recesión es un virus. Probablemente no te toque en el corto plazo a vos porque trabajás en otra actividad, pero capaz esa persona en obra pública le compra a otra persona que después le compra a otra persona que después te compra a vos. Si la Argentina entra en un ciclo recesivo, la recesión nos va a pegar a todos. Por lo cual hay que tener cuidado con esas cuestiones. Ahora bien, el tema es que a veces, si queremos matizar un poquito este pro de suavizar el gasto público, es que el efecto que puede tener el gasto público, porque el Estado argentino es muy grande, importa mucho en la economía argentina, por lo menos en la configuración actual, es que este efecto en el nivel de actividad puede estar subestimado por las autoridades oficiales. Y aquí te tengo que decir que sí. Yo considero, inclusive, como di mis proyecciones, yo soy más pesimista de lo que espera el mercado. A ver, ¿cuáles son otros contras de Prat-Gay? La deuda. La deuda externa en particular. A ver, ¿cómo te puedo explicar? La Argentina es como un alcohólico en recuperación. Entonces, la deuda es como un trago. Vos vas a un bar, te tomás un whisky, está todo bien. Ahora, si terminaste a las 7 de la mañana en el callejón, no terminamos bien. Y la Argentina, por desgracia, tiene un pésimo récord de pago. Porque le gusta la deuda, porque es una manera fácil. Este es un tema que no hay que tener alejado de la mesa. ¿Por qué? Porque también disminuye los grados de libertad de política económica. Si el día de mañana tenemos que decidir entre construir hospitales y pagarle a acreedores externos que nos pueden hacer muchos problemas, inclusive nos pueden cortar más fuentes de financiamiento, la elección es compleja. Es muy complicada y ya la vivimos en la Argentina. Los grados de libertad para realizar política económica no pueden y no deben estar condicionados al extremo por factores externos. Ahora bien, por otro lado, el mercado en el corto plazo no te está acompañando. Esto lo comenté en varios podcasts. Tanto por el tema del comercio exterior como por el tema del financiamiento, la Argentina nos enfrenta en el mejor de los mundos como para realizar un ajuste y suavizarlo con la deuda. Complejo, la deuda puede salir cara y eso hay que tener cuidado. Ahora vamos del otro lado del ring. ¿Cuáles son los pros de Melconian? Corta de raíz los problemas, comillas, si algunos lo quieren ver así, o los problemas, como particularmente yo lo veo, y deja a la Argentina, por lo menos en el corto plazo, libre de más deuda. Yo lo pongo entre signos de pregunta, porque acá hay que tener algo en cuestión. Melconian puede estar remarcando mediante, vamos a decir, que todavía la consultora MIS sigue mostrando esta idea. Si ustedes pueden leer inclusive los informes o les llegan, o leen las noticias de Rodolfo Santangelo, apuntan por este lado. Y básicamente ellos piensan igual porque son personas que trabajaron mucho tiempo juntos. Son muy amigos, entonces es natural que obviamente Santangelo respete y apoye la ideología de Melconian. Entonces, uno dice, sí, puede ser que en el corto plazo te estén diciendo sí, la Argentina queda libre de deudas si vos ajustás más rápido el gasto público. Pero la pregunta es después, cuando vos llegues al gobierno, si vas a tener el capital político como para realizar un ajuste tan severo. Porque obviamente uno de los contras de Melconian es que este ajuste es sumamente impopular y te va a deprimir el consumo interno mucho más lo cual te puede llevar a la Argentina en el cortísimo plazo a una temporaria estanflación, es decir, nivel de crecimiento nulo, pero con elevada inflación, porque no la pudiste contener en el corto plazo. Obviamente después los mecanismos recesivos hacen que inclusive el nivel de precios deje de crecer, pero en el corto plazo la vamos a pasar mal con tanto desempleo. Acá la cuestión no es solamente la receta, sino el impacto político que puede tener una resolución de este estilo. El PRO, o Cambiemos, o la Alianza Cambiemos, tiene elecciones dentro de un año. Y no puede jugarse, porque hoy no tiene el capital político como para enfrentarse a 2 años más sin el poder legislativo a su favor. O por lo menos de manera más equilibrada. Entonces, es importante ver los pros y los contras de cada uno. Todos ven lo mismo en el fondo. El gasto público como uno de los principales problemas de corto plazo, la inflación como el problema estructural argentino. Ahora bien, las soluciones son distintas, unos son más gradualistas, otros son más del shock. Pero yo quiero recordar una frase, por lo menos la voy a parafrasear. Estuve leyendo el libro de Hernán Iglesias Cilia, de Cambiamos, como recomendé en uno de los últimos podcasts. Y Durán Barba dijo algo muy sincero. Yo tuve un amigo, el cual hizo el ajuste en los primeros días y todavía está prófugo de su país. Me parece importante tener en consideración esto, inclusive viniendo de un tipo que forjó la idea del PRO desde sus inicios, para saber y para tener conciencia de que no solamente la Argentina se enfrenta a un contexto internacional adverso, sino que las condiciones internas en la Argentina no favorecen tanto una política de shock, pero sí ven con mejores ojos un gradualismo. Así que, bueno, espero que haya quedado un poquito mejor lo que, entre comillas, vas a leer por todos lados, por lo menos en algunos medios, como la interna liberal. Entonces ya los identificás. Ambos están en el gobierno, ambos tienen sus equipos, ambos tienen sus planes. Bradley te presentó las metas de gasto y de inflación. Pero Melconian te dijo, estas metas son inconsistentes, acá hay que hacer otra cosa y tratar de no endeudarse. Así que, bueno, ya tenés un mejor panorama de la interna. Después, ¿qué pasaron? 40 días, más o menos, del nuevo gobierno y ya le salieron alitas por todos lados. Esperemos que volemos como país porque es lo que necesitamos. Y que no quede toda una rencija entre personas y con celos y egos. La Argentina no está para eso en este momento. Y es lo que menos esperamos como individuos, que haya internas en un gobierno que esperamos que sea de coalición y que vaya para adelante. Así que bueno, me voy a despedir. Este es un podcast, ha sido un poquito más corto, pero bueno, este está lindo para escuchar en el colectivo, una leve caminata, vamos a casa a pasear al perro, o qué sé yo. Pero antes te voy a recordar dónde nos puedes escuchar. En iVoox, en iTunes y en Audioboom. Nos buscás Economista del Medio, ahí estamos con nuestro nuevo artwork, muy bonito, gracias a Diego Barrio Nuevo. Y también lo podés ver, esos emocionantes gráficos que tenemos ahora. En Facebook, www.facebook.com/economista del medio. En Twitter, twitter.com/econdelmedio. Y por último nos podés mandar un correo electrónico a economistadelmedio@gmail.com. Mi nombre es Gabriel. Y nos despedimos. Buenos días si te estás despertando. Bueno, que tengas una muy linda tarde. Y si te estás a punto de dormir, buenas noches y dulces sueños. Hasta luego. Chau, chau.